Amigos de Aceituna, muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan. Tres mujeres y un camino, tres mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Tres mujeres y un camino, tres mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Tres mujeres y un camino, ese ha sido tu destino por vivir una ilusión. Compartiendo el mismo hombre, el mismo amor. Tres mujeres y un camino.